corrientes, ¿no? Una que es más conciliadora que la otra, pero que al final quien decide es Moreno Valle, ¿no? Y Moreno Valle no es nada conciliador. Moreno Valle es una persona que, pues, que sí está enferma de poder, ¿no? Que sí se parece mucho a una personalidad de un dictador. Y bueno, ahora sabiendo cómo esta manera de cómo son tomados en cuenta estas voces disidentes o los organizadores activistas, el que tú hayas sido ahora nominado a un premio, que no sé si lo esperabas, ¿crees que cambia un poco el escenario para los otros presos políticos que siguen sus procesos desde dentro de las cárceles? ¿O consideras que es algo posiblemente hasta como aislado, ¿no? Como que no tiene un efecto, digamos, positivo dentro de lo que pudiera verse hasta como un logro, ¿no? Es decir, si los ven como criminales, porque, bueno, al final de cuentas las acusaciones son como esas, ¿no? Obstrucción de las vías públicas, que motín y diferentes cargos que ya hasta parecen que van de cajón para todos aquellos que se oponen a esos intereses del Estado. Vivimos un secuestro del Estado y de la justicia, ¿no? Entonces, vivimos en un país, pues, cuando es del Estado, ¿no? O sea, cuando se trata de dar las versiones del Estado, pues es un país muy diferente y es un Estado muy diferente. O sea, son diferentes realidades, ¿no? Ellos crean una realidad, nosotros vivimos una verdadera realidad diferente, ¿no? Entonces, muchas veces de nada sirve lo que, o sirve de poco, ¿no? Lo que tú puedas hacer en ese sentido. De los 5 nominados al premio, 3 están en la cárcel. Y de esos 3, en este año es que les dictaron sus sentencias, ¿no? Entonces, no solamente en México y en Puebla, sino en todo el mundo. El Estado no le está importando muchas veces el costo político que puede tener, el reconocimiento que tengan las personas, la inocencia, ¿no? que pudieran tener. Lo que a ellos les importa, pues, es crear su versión de país y de justicia, ¿no? Y esa versión de justicia, pues, es la que para ellos reina, ¿no? Es decir, simplemente lo borramos, ¿no? Lo borramos del mapa, este reconocimiento que se está dando, y entonces decimos que sí es delincuente y ya, se acabó. En cuanto a los demás, es decir, esta nominación sí te puede dar una mayor protección, pero no mucho, ¿no? O sea, no te garantiza. Frente al gobierno de Moreno Valle y de Peña Nieto, no te garantiza nada, ¿no? O sea, igual mañana te pueden detener. Y para los demás, me parece que es para lo que debería servir, ¿no? O sea, porque al final un reconocimiento que le hagan a una persona, en primera yo no sé si me lo mereciera o no me lo mereciera, ¿no? Yo hago lo que pueda. Pero lo importante no es que te reconozcan, porque para eso no luchamos, ¿no? Lo importante es que nos demos más seguridad a todos, ¿no? Nos demos más fortaleza, lo importante es que avance la organización. Y estos premios a veces son personalistas, sin embargo sentimos, bueno, es una bofetada con guante blanco, ¿no? A Moreno Valle, de decirle, no, las cosas no son así como tú dices, ¿no? Y hay más gente, ¿no? Hay más gente que rebasa tu campo de acción, de prepotencia, ¿no? Y eso es positivo. Sin embargo, yo no sé la manera en que esto podría ayudar a los demás. Le ayuda en el sentido de decir, bueno, pues ahí se demuestra que Moreno Valle no tiene la razón. Pero creo que deberíamos encontrar más formas, ¿no? Para que este tipo de cosas nos apoyen a los demás. Yo, de manera personal, pues si los alcances de esta nominación y de las puertas que se están abriendo, ¿no? A nivel internacional para denunciar lo que está pasando. O sea, se va a denunciar más a nivel internacional todo lo que está pasando aquí en Puebla, ¿no? Yo lo que pueda lo voy a hacer. Sin embargo, me parece que más que premios a defensores de derechos humanos, debería haber extrañamientos a formas de gobierno por determinado número de agravios, ¿no? Más que un premio a alguien, debería ser un castigo al otro, ¿no? O un extrañamiento, ¿no? Es lo que me parece que más deberíamos estar impulsando, porque, te digo, no se trata de uno, ¿no? Se trata de muchos, y al final la protección de uno no vale, porque la máxima protección que podemos tener somos todos, ¿no? Y ahora, en cuanto al sistema penal que opera dentro del país, pero específicamente en Puebla, ¿qué es lo que a ti te podría como, o que podría preocupar, ¿no? Más que a ti, como a nivel general de ese sistema. Yo creo que ahí lo mismo, ¿no? Nos hace falta mucha capacitación, ¿no? Mucho conocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos legales, ¿no? Jurídicos, ¿no? La seguridad jurídica que tenemos, etcétera. Porque

de seguir participando en todos estos procesos sobre la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hasta cierto punto también dentro de la organización comunitaria, ¿no? O en las zonas de riesgo. Y si te quedan todas estas ganas, ¿cómo, por qué, no? O sea, ¿cuál es el fruto que tú esperas? En estos procesos te encuentras con, igual, con otra contradicción, ¿no? Que es gente que te deja, que te abandona, cuando la estás apoyando y tú das más tu tiempo y pues tu seguridad, ¿no? Para defender sus derechos muchas veces antes que los tuyos, ¿no? Y antes que tu, pues, que tu propio progreso, tu propia vida. Y otra gente que ni conoces y que lucha por tu libertad sin que la conozcas, ¿no? Entonces, hay gente que llega y gente que deja de estar. Entonces, pues es un sentimiento contradictorio, ¿no? Por una parte tú podrías decir, pues es que tú luchas y entonces la gente te abandona, ¿no? Pero también puedes decir, es que tú luchas y por luchar mucha gente se solidariza contigo, ¿no? Yo creo que la nominación no se debe a mi trabajo, se debe a la solidaridad que generó mi detención, ¿no? Entonces, la nominación es gracias a la solidaridad, es una nominación hacia la gente que apoyó la libertad, ¿no? Y la gente que siguió luchando. De ahí, yo cuando estaba en la cárcel, yo tenía muy claro y me repetía también a cada momento, pues es que yo no lo hago para que ni me lo agradezcan, ni lo hago por los demás. Yo lo hago porque es justo. Y aunque a 100 los estén golpeando y esos 100 no los conozca, pues yo sé lo que es justo y debo de hacerlo, ¿no? Al final en esta vida pues nada más estamos de paso, ¿no? Y prefiero vivirla pues haciendo algo que me mueve a nada más moverme como un zombie, ¿no? Entonces, por eso, porque como que sí le encuentro más sentido a la vida moviéndome, siendo libre, ¿no? Que siendo libre significa hoy en día luchar, ¿no? Para mí eso significa, porque la libertad es algo que también que se gana, que se combate, ¿no? Es una cuestión constante. Y la libertad no nada más depende de uno, ¿no? La libertad también es vista como un espacio colectivo, ¿no? Es decir, no nada más es que tú seas libre, ¿no? La libertad de compartir, ¿no? La libertad de ser tiene que ver con todo tu alrededor, ¿no? Entonces, la libertad no nada más es de los individuos. Entonces, por eso, pues a mí me gusta ser libre y por eso sí seguiría luchando, ¿no? Y sigo luchando independientemente de las contradicciones de agradecimiento y de gente que te deja o de gente que te traiciona. Porque en esto siempre lo vas a encontrar así, ¿no? Es decir, la lucha no es grata. Ahorita sí, pues está la nominación y qué bueno, ¿no? Hay una nominación y es algo positivo, ¿no? Pero junto a eso hay otras 20 cosas que te están atacando, ¿no? Otras voces, el gobierno, otras amenazas de detención hacia otros compañeros, hacia uno mismo. Y siempre que te quieren detener un compañero es como si te quisieran detener a ti, ¿no? Hay muchas cosas alrededor. Y tú sigues y el tema de importante, al menos yo de mi persona, pues no es la nominación. Es todo lo que se está viviendo alrededor, ¿no? Es decir, lo público de mí es lo que se está estudiando de la nominación, pero mi vida cotidiana es otra, ¿no? Mi vida cotidiana es muchos problemas. Yo me considero una persona que está luchando por mi libertad, porque la libertad. Pero esa libertad entonces no es haber salido del Ceres. No, porque, híjole, la libertad es muy amplia, ¿no? Por principio, pues es tu libertad espiritual, ¿no? Es tu libertad mental. Y esa es de las más duras, ¿no? Así, no tener miedo a algo, poder seguir aprendiendo, tomando más retos, ¿no? Venciendo miedos, ¿no? Esa es la libertad más fuerte, ¿no? Y te digo también esta libertad colectiva, ¿no? Que también pues nos involucra, porque es parte de la felicidad, ¿no? Es decir, uno no puede ser feliz si está viendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces se convierte en indignación. Sin embargo, pues estoy contento, ¿no? Estoy contento de estar afuera. Estoy más contento de estar afuera que estando adentro, ¿no? Pero sí, es una lucha, ¿no? Entonces, tanto adentro como afuera, pues se luchaba por la libertad, ¿no? La física sí es importante, porque además es la que te permite relacionarte con los demás. Es lo que yo pensaba en la cárcel. Bueno, ¿y a mí? O sea, ¿realmente qué tan afectado estoy? ¿Vivir en cuatro paredes? Sí, está cabrón, ¿no? Con un chingo de gente, sí está cabrón. Comer comida basura, bueno, no churrumais y rufles, sino comida muy mala, ¿no? Pues sí está feo también. Pero ¿qué es lo más fuerte de esa libertad? Que te están restringiendo. Que no puedas convivir con las personas que quieres a la hora que quieres, ¿no?

que están, que los subes para entonces protegerlos, justamente nada más como una situación, como una nominación a una persona, ¿no? Sino cómo haces para que eso, que esa voz internacional se reparta para todos y no para uno, ¿no? Yo creo que ese sería pues los de los retos que tenemos, ¿no? Entonces, tú estás diciendo que es, digamos, uno de los elementos más importantes, si no es que el primero, tratar de tejer todo lo interno, ¿no? Es decir, toda la información, toda la comunicación interna, y una vez que esté hecho eso, creo que se puede deliberar entonces, ¿no? O pueden ir cambiando estos procesos. Hay una cosa que hasta en la ley existe y en el derecho internacional, que es el principio de incertidumbre, ¿no? O sea, mientras tú no estés seguro y no sepas de qué es lo que va a pasar, pues que no se haga, ¿no? Entonces, por principio, si tú no estás seguro de esto que te van a venir a imponer, pues a ver, espérate, ¿no? Vamos a platicar, vamos a informarnos, y mientras, espérate, ¿no? Párate. Entonces, eso hasta está reconocido internacionalmente, y eso es un proceso natural y social de un pueblo, ¿no? O sea, si no sabe lo que le va a involucrar esto, pero su sentido común también le dice cosas, bueno, entonces vamos a hacerlo. Hoy en día, con tantas cosas, con tanta complejidad que nos trae los monopolios, ¿no? Modernos, pues es un reto el abrir nuestras mentes, ¿no? A un mayor conocimiento, un mayor entendimiento, ¿no? Yo creo que de lo más fuerte que tenemos. A la vez que sigamos prevaleciendo nuestra cultura ancestral y nuestro amor por el bien común, porque sin nuestro amor por el bien común, sin nuestro amor por la cultura ancestral, sin nuestros principios y valores de los abuelos, de nada sirve el conocimiento que podamos tener de defensa de otras cosas, ¿no? Eso es la raíz de todo, ¿no? Para terminar, ¿hay algo que en este momento te preocupe a ti como de tu persona, de tu proceso, incluso legal, todo este panorama judicial que se vive en el estado? Sí, sí me preocupa pues mi libertad, me preocupa mi vida también, mi integridad física, y yo creo que me preocupa como ya está preocupando a un chingo de poblanos y de mexicanos, ¿no? Nos está preocupando mucho. Hay unos que tal vez se sientan más vulnerables que otros, ¿no? Sí me siento vulnerable, ¿no? Sobre todo también porque el golpe pues también fue un golpe, ¿no? Y entonces recuperarse de ese golpe en muchos sentidos, ¿no? Organizativamente, psicológicamente, económicamente, muchas cosas, ¿no? Dinámicas y todo. Pues te cuesta, ¿no? Entonces es como si te ya trajeras una herida. Pero a mí lo que más me preocupa es esa impotencia, esa cosa que no hemos podido encontrar cómo estallar la potencia que tenemos para parar al gobierno que tan descontento nos tiene, ¿no? Es lo que me preocupa, que nos sentimos muy impotentes, ¿no? No incapaces, ¿no? Nos sentimos impotentes, y para mí la impotencia es una potencia guardada. Porque cuando tú tienes impotencia no es que te sientes bien débil, es que te sientes con una rabia enorme, ¿no? Entonces, es parte de esa situación. Yo creo que a todos los mexicanos nos preocupa, ¿no? Cómo estamos viendo que estamos entrando en una dictadura y decimos, puta madre, ¿y cómo la paramos, no? Y yo pienso que una forma de ayudar es la visibilización internacional. Y por eso es que acepté la nominación, ¿no? Porque dije, bueno, pues eso igual y puede ayudar en algo, ¿no? No por uno, ¿no? Sino por esa situación. De hecho, a mí no me dan como cosas esas cosas. ¿Cómo se dio la nominación? ¿Hubo un proceso? ¿Entraste a una convocatoria? ¿O simplemente fue una invitación? No supe bien, yo estaba en la cárcel. La visibilización, o sea, Frontline nos conoció por la detención, ¿no? A los pocos días sacó un comunicado y empezó a apoyar por la libertad, porque varios compañeros de otros estados que también han sido presos o han sido perseguidos y que Frontline los ha apoyado, pues también denunciaron, ¿no? Ante Frontline diversas personas, ¿no? Mi detención. Entonces se empezó a apoyar de esa manera. Y cuando salí, a los 4 días, 5, justo cuando se hizo una rueda de prensa, me dijo mi abogado, Toño Lara, de Centro de Derechos Humanos de Efraín Oladrillero, me dijo, no, pues nos pidieron que te nomináramos un premio, el premio de Frontline, pero esa vez me dijo que te nomináramos. Y yo, pues está chido, qué bueno, ¿no? Y ya aceptaron la nominación de entre los 27 países, ¿no? Entre, creo, 100 personas. Y ya fue hasta finales de febrero que me comentaron, no, pues quedaste de finalista. Y ahora el 12 de septiembre, pues ya se da a conocer quién es el ganador. ¿Sabes la dinámica para que haya un ganador? no queda muy clara, no la sé muy bien. Sé que lo determina un comité. Yo me imagino que es también por el grado de riesgo, por el apoyo que se ve que la persona tiene en su país, la visibilidad que tiene, por el impacto que tiene su trabajo, ¿no? Todo eso lo pueden ir midiendo desde los Facebooks, los Twitter, las redes, las visitas, otras cosas, no sé, ¿no? Esa es una forma. No hay votación, como me preguntaban, no hay votaciones, ellos lo deciden. Pero esa es una forma. Igual y también los pensamientos, ¿no? La forma, porque también por eso estás en la entrevista, ¿no? Hay que organizarnos más, ¿no? Hay que vencer el miedo y hay que echar a andar la imaginación para ser más estratégicos y más cotidianos en nuestra lucha, ¿no? Y hay que acercarnos con las personas que más confiamos y hacer equipo y organizarse mejor y a seguir caminando, ¿no?